bendito sea tu nombre. Capítulo 19 de Primera Reyes, dice la palabra del Señor, verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo esta palabra, levántate, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, monte de Dios, el monte de Dios. Amén. Y allí se metieron en una cueva donde pasó la noche, y vino allí la pregunta que le hace el Señor, ¿qué haces aquí? Y él allí trata de excusarse, he sentido mi vocero, tengo miedo, bueno, pero la palabra que el Señor nos da, creo que en esta hora, de ánimo y de fortaleza, es esta expresión, levántate, levántate. Gloria al Señor, bendito sea Él para siempre. Es hora, es tiempo de no quedarnos, sino de levantarnos. No quiero decir que estemos por el piso, que estemos allí a un costado, pero puede haber alguna situación en nuestra vida que a lo mejor nos ha desanimado, nos ha pegado duro. Puede ser, puede pasar algo, ¿no? Puede ser que algo nos haya acontecido, pero en esta hora que podamos tomar esta palabra como del Señor diciendo, levántate. Amén. Levántate, yo estoy contigo, levántate. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Él para siempre. Así que Señor, ayúdanos en esta hora, levantarnos para poder venir a la iglesia y tener comunión y mirar a mis hermanos a los ojos y no estar allí quizás con cosas en el corazón, como decía Marita, tenemos una identidad, tenemos tantas cosas hermosas que el Señor nos ha dado, y eso es parte de la identidad, la comunión, la amistad. El poder compartir, el poder pasar tiempo juntos, recibiendo la palabra, la bendición, el consejo del Señor, todo eso nos hace bien. Bendito sea el Señor, bendito sea Él. Hoy estaba muy lindo, hoy quizás el día para estar, como decía Marita, que está en la rural. Bueno, yo anoche me enteré, me dije, ¿qué vas a la? No, no voy a la rural mañana, le digo a mi hermano. No, te digo, dice, se atajó enseguida. No voy a la rural de Dios, yo voy a otra cosa, Suárez. Voy a la iglesia a estar con los hermanos allá. No, yo te digo porque está la rural, dice. Claro, muy nombrada la rural. Cuando veníamos muchos vehículos, en la ruta, yo quedé sorprendido, tanto vehículo, yo medio con cuidado, teníamos que, porque venían algunos que apagaban y nos pasaban y algunos. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Señor, gracias por todo lo que tú haces, pero aquí estamos, en el mejor lugar. La rural puede estar buena, puede estar todo muy lindo, como allá los hermanos les digo, el parque puede ser muy lindo para estar tomando mate, para ir a compartir en familia, pero el culto es el culto, la reunión es la reunión. Que nada nos impida, que nada, Señor, nos frene, gloria a Dios, que nada nos haga escapar, bueno, se me fue la hora, uy, se me pasó el tiempo, uy, no me di cuenta, uy, no me cambié, uy, no me preparé, y cuando lo dejo para el otro domingo, lo dejo para el otro fin de semana, que no posterguemos las cosas del Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Acá está Elías, un hombre de Dios, un siervo tremendo, profeta, un hombre usado en las manos del Señor. Pero de pronto vino esa noticia que golpeó duro a su vida. Te anda buscando esta persona porque te va, quiere quitarte la vida. Así que prepárate, no sé qué vas a hacer. Claro, Elías acababa de haber hecho esa matanza de tantos falsos profetas. Y claro, esto no le gustó al enemigo. ¿Quién es este? ¿Quién? Ah, sí, que Elías hizo eso. Yo lo voy a perseguir y cuando lo encuentre, también le voy a hacer pagar todo lo que hizo. Le voy a quitar su vida. Cuando llegó esta noticia, a Elías se desanimó. Y salió allí como escapando. Él se levantó, dice, para salvar su vida. Y allí dejó a su criado, lo dejó en Berseba. Y él se metió en el desierto y comenzó a caminar. Comenzó a caminar, dice, un día. Y se sentó debajo de un enebro. Y deseaba morirse. Deseando morirse. No se sentó allí para meditar en las cosas de Dios. No, se sentó debajo del enebro deseando morirse. O sea que le había venido como un miedo, un temor. Me van a quitar la vida, me estarán persiguiendo. ¿Qué va a pasar? Y allí estaba. Y dice que se quedó dormido y viene un ángel y le toca y le dice la primera palabra que le dice, levántate. Levántate. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El hecho de estar levantados, hermanos queridos, nos hace estar en ese contacto con el Señor. En ese contacto directo con el Señor. Cuando me levanto, estoy en contacto directo con el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Él. Aleluya. Siento la unción, siento el poder, siento la gracia del Señor, siento el respaldo de Dios sobre mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, Señor, ayúdanos en esta hora. Entonces, mira, Elías dice, y ve una torta, ve allí una vasija de agua, come, bebe y se vuelve a dormir. Y otra vez dice, viene el ángel del Señor, la segunda vez, diciéndole, levántate, porque largo camino te resta. Gloria a Dios. Así que, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Si por ahí hay alguna cosa en nuestro corazón, en nuestra vida, algo que quiera parecerse a desánimo o algún cierto temor, un cierto miedo, Señor, aquí estamos, dispuestos a ponernos de pie, a levantarnos en el nombre del Señor. Vamos a salir adelante, vamos a vencer contra el diablo, contra la maldad, contra el mundo, contra los demonios, contra lo que sea. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea Él para siempre. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta hora. Y vamos a mirar lo que dice en Hechos. Gloria a Dios. Hechos 26. Este hombre, perseguidor de la iglesia, este hombre que tenía un carácter bravo, este hombre que era una persona temida, porque entraba por las casas, sacaba a las personas, mujeres, hombres, lo que sea, los llevaba a la cárcel por ser seguidores del Señor. Y él relata su conversión, capítulo 26, donde dice el verso 12, si me acompaña, ¿lo encontró, hermano? Amén. Hechos 26, 12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La majestad del Señor, la luz del Señor. Aleluya. Vi una luz, sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el verso 16, mire cómo comienza diciendo, pero levántate. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo relata su conversión. También acá encontramos, ¿no?, la persona de quien fuera luego un siervo tremendo de Dios. Un hombre tremendo en las manos del Señor, levantando iglesia por un montón de lugares, haciendo esos viajes misioneros, fundando iglesias, bueno, una tarea tremenda. Todo lo que pasó, todo lo que soportó, por amor al Señor. Pero dice que yo iba, dice, a Damasco, ocupado con el respaldo de los principales sacerdotes. Dice, pero de pronto vi una luz en el camino que sobrepasaba el resplandor del sol. Dice, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y cuando caí, dice, todos nosotros, habiendo caído a tierra, se escuchó una voz, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, Señor, ayúdanos en esta hora. Nos habla de un verdadero convertimiento. Nos habla de un verdadero compromiso, ¿no? Pero se encontró con el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor Jesús, asumimos un nuevo compromiso. Reconocemos que necesitamos del Señor. Reconocemos que necesitamos su gracia. Reconocemos que necesitamos, Señor, que nos ayude, que nos proteja, que nos guarde, que nos bendiga el Señor. Que nos ayude a ser mejor hombre, mejor esposo, mejor padre. Que nos ayude cómo conducir el hogar, cómo llevar adelante la familia. Necesitamos, nos damos cuenta. Nos damos cuenta que necesitamos del Señor, su ayuda. Y aquí Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tuve un encuentro con Jesús. Y eso es lo que necesita la gente, tener un encuentro con Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dice, levántate, ponte sobre tus pies. Levántate. Amén. Ponte sobre tus pies. Amén. Dice, porque me serás, dice, testigo de las cosas que has visto, de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, para que abran los ojos a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados y herencia de los santificados. Bendito sea el Señor. Somos linaje del Señor. Somos linaje de Él. Aleluya, por su sangre. Por su sangre nos redimió, nos rescató, nos perdonó, nos dio nueva vida. El Señor nos ha enseñado cómo vivir mejor de lo que estamos. Bendito sea Él. Bendito sea su nombre. Así que, Señor, ¿cuánto tenemos que agradecerle al Señor? Amén. ¿Cuánto tenemos que agradecerle? Todavía si hubiera alguna cosa en nuestro corazón, Señor, quiero ser sincero delante de ti y reconocer, Señor, estoy aquí como un necesitado tuyo, estoy aquí, Señor, no quiero salir de este lugar sin que tú me bendigas, sin que tú hagas algo, que marques, que selles en mí esa palabra, en mi corazón, Señor, ayúdame en esta hora. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea Él. Levántate, ponte sobre tus pies. Amén. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Fue un hombre tremendo de Dios. de ser un perseguidor, de ser alguien que allí seguía a los cristianos, que él los seguía, los metía en la cárcel, cuántas cosas, los castigaba. Fue un siervo del Señor, tremendo. Entonces, Señor, ayúdanos, ayúdanos cada día. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Podemos mirar lo que dice en el capítulo 12 también. Capítulo 12 del mismo libro, Hechos. Oh Señor, bendito sea tu nombre. Bendito eres tú para siempre. Aleluya. Qué gran responsabilidad, qué gran desafío tenemos de parte del Señor, ¿eh? De hablar de Él. Señor, ayúdanos, viviendo los tiempos que vivimos de apostasía, viviendo los tiempos que vivimos, Señor, ayúdanos de tibieza espiritual, de confusión, de tantas cosas. Señor, ayúdanos en esta hora, ayúdanos en este tiempo, gloria a tu nombre. Aleluya, tenemos un gran desafío, pero tú nos ayudarás a estar de pie, a seguir adelante, marchando, confiando. Gloria a Dios. Capítulo 12 dice, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar la iglesia oración a Dios por él. Dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz resplandeció en la cárcel, en el medio de la oscuridad, en medio de tinieblas, allí una luz resplandeció en aquella cárcel oscura. Amén. En aquella cárcel, qué sé yo, daría miedo estar a pasar la noche ahí. Pero allí resplandeció, dice, una luz resplandeció. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo esta palabra, levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no vamos a poder creer que las cadenas que tienen atadas a tantas personas, al encontrarse con el Señor, al dejar que la luz de su majestad, de su gloria, resplandezca allí donde hay oscuridad, las cadenas se van a caer, las cadenas se van a soltar? Aleluya, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Vecinos, familiares, conocidos, amigos, cuando conozcan al Señor, se van a poder levantar y van a sentir que las cadenas se van a caer, algo va a pasar. Amén. Aleluya, por la luz del Señor, por la luz de su poder, de su gloria, de su majestad. Amén. Señor, ayúdanos. Pero necesitamos creer. Amén. Necesitamos confiar. Necesitamos ponernos de pie. Necesitamos, Señor, estar así en el lugar que tú quieres que estemos. Amén. Gloria a Dios. Quizás estoy medio dormido, medio cansado, medio atribulado, medio allí el enemigo me ha tenido por ahí a maltraer, ¿no? Cachetazo va, cachetazo viene, pareciera, ¿no? A veces nos ha tocado cada cosa, ¿no? Pero bueno, de adentro, de afuera, de todos lados hemos recibido. ¿Cómo hace el enemigo? No tiene miramientos. No tiene miramientos. Amén. Nos da con los de adentro, nos da con los de afuera, nos da con de pareciera cuando puede, de todos lados, de todos lados. Y a veces nos sentimos así, medio flojo, desanimado. ¿Para qué seguir hablando? ¿Para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué? Y a veces, así está mi esposa, pero no podemos pensar así. No podés. Vos decís así, Juan José, pero no. No podés pensar así, no. Oh Señor, que nos anima, ¿no? Levántate, levántate, ponte de pie. Cuando se levantó, las cadenas se cayeron, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Amén. No quisiera orar en esta tarde, no quisiera decirle, Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Amén. Ayúdame, Señor, dame tu gracia. Señor, dame tu gracia, dame tu unción, dame tu poder. Necesito de ti como nunca en esta hora y en este tiempo. El enemigo nos quiere enredar. Yo decía a los hermanos, ¿cómo hace el enemigo, no? A veces usando la forma de los gobernantes o de la situación del país o de cuántas cosas. El enemigo nos quiere enredar, nos quiere confundir, nos quiere desanimar de una manera o de otra. Pero en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, vamos a levantarnos en esta hora confiando, Señor, si tú hasta aquí me has sostenido, lo seguirás haciendo. ¡Aleluya! Me dijo alguien el otro día que me quedé medio sorprendido cuando, hablando un poquito así, un muchacho comerciante, claro, más joven que yo, y me dice, ¿usted se acordará? Dice, cuando tuvimos la otra crisis. No sé si me vio cara de viejo o qué. Usted se acordará, me dice. Y salimos adelante. ¿Y sí? Digo, ¿cómo no? Vamos a salir adelante en el nombre del Señor. ¿Por qué no? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pues nosotros tenemos una manera de confiar en el Señor. Amén. ¿Eh? Y a veces esa persona me dice, vos que estás más conectado con el de arriba, ¿qué me decís de esto, de aquello? De lo...? Y ahí aprovechamos, como decía Marita, aprovechamos, ¿no? Cuando alguien nos... aprovechamos ahí a mostrarle las verdades del Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Él para siempre. Después de los días especiales que tuvimos, también allí el intendente nos mandó a llamar. Para ver qué pensamos, qué proyecto, qué tendríamos en mente. Y bueno, como siempre alguna cosa, el Señor nos pone, nada más que falta el momento, falta la oportunidad. Y luego de hablar un poco con el intendente, yo le decía, y yo era diputada que estaba ahí, que yo ni pensaba, porque yo jamás ando, nunca me meto en nada, ni, menos en política ni nada. Me conoce el intendente y nos conocemos de muchos años, desde que estamos Pihué, de cuando él era senador, es una carrera hecho bastante importante en la política y tiene dinero. Y cuando estábamos ahí charlando y ya estábamos para despedirnos, yo le contaba a los hermanos, uno no pierde la oportunidad, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Y parece que le cuesta dejar el pucho, ¿no? Y ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y a la diputada le digo, usted también tiene que ir a la iglesia, vaya a conocer, vaya a ver allá lo que somos, lo que tenemos, vaya, tiene que ir a la iglesia. Sí, tenemos que ir, la verdad que sí, vamos a ir a tomar unos mates, sí, a tomar unos mates, lo que sea, pero vaya. Y bueno, le decía un poco a los hermanos para que, bueno, cuando el Señor nos da la oportunidad, no nos callamos frente a nadie. Amén. Vos necesitás del Señor. Sí, hermano, sí, dice. Y bueno, ahí estamos. Gloria al Señor. Pero es hora de levantarnos. Yo antes me amedrentaba, yo era una persona así muchas veces, ¿no? Que me amedrentaba, me parecía que no, ¿qué le voy a decir a este hombre? ¿Qué le voy a decir a esta persona? Es como que ahora el Señor nos ha... Nos ha soltado el Señor, y no sé si serán también los años y las distintas etapas que hemos pasado ya. Así que ahora no nos callamos frente a nada, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y aun cuando vemos también peligros de que es de engaño, de mentira, de artimaña del enemigo, de enredo, de cuidado, hermano, cuidado, no se meta allá, cuidado, no vaya a tal lugar, tenga cuidado. Porque la palabra profética que advierte la tiene los siervos del Señor que caminan delante de Él. Amén. Con un espíritu sencillo. Amén. ¿Eh? Entonces podemos advertir. Pues Dios nos ha puesto esa palabra de poder también. Amén. Y de verdad. Amén. Y debemos anunciar y de hablar de esa manera. Con las personas, con la gente. Así que, Señor, ayúdanos. Y luego de los días especiales ha quedado algo muy lindo. Han empezado a venir personas acercar, éramos un grupito chiquito, nosotros también allí estábamos. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué será? ¿Qué pasará acá? ¿O me tendré que ir a otro lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Señor, pero todavía lo que tú has dicho lo tienes que cumplir y hacer. Amén. Así que ahí estamos, esperando en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Él para siempre. Así que estamos dispuestos a ponernos de pie, a levantarnos con nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Y le dije al intendente, mire, señor intendente, yo no tengo nada acá. Me miraba. Y lo que tiene hecho ahí, bueno, sí, pero eso es de la iglesia. Eso es de la iglesia, mío no es nada. Yo me voy, qué sé yo, a fin de año, el año que viene, me voy de acá. No me llevo nada. Porque todo es de la iglesia. Lo único que puedo tener es mi auto y mi señora. Se quedó medio sorprendido así. Y así que lo que me llevaría sería eso. Bueno, me dice, pero no sé si tu señora te va a querer seguir. Capaz que ella se quiere quedar con la feligresía. Pero es así, hermanos queridos. Servimos al Señor con gozo, con alegría, disfrutando del Señor, y creyendo en las promesas de Él, que son fieles y verdaderas. Que el Señor nos seguirá sosteniendo, nos seguirá ayudando, y en medio de todo problema, conflicto, desánimo que quiera venir sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, Señor, estoy dispuesto a estar de pie, estoy dispuesto a levantarme en esta hora y a no quedarme. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si usted siente lo mismo, no sé si usted quiere orar en esta tarde. Sería bueno que pudiéramos orar al Señor.